Tú los tocaste, Señor, y cambiaste toda su vida. Como si ciegos sentados esperando. Tú los tocaste, Señor, y les diste nueva vida. Tú los tocaste y puedes hacerlo también hoy. Tú les hiciste libres con tu amor y tu poder. Tú solo buscas un corazón sincero y lleno de fe. Toda su vida, como si ciegos sentados.